Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos en este lunes, es 21 de febrero de 2022 y vamos a tener los cielos totalmente despejados en este lunes, temperaturas que rondarán entre los 23 grados de máxima y los 9 de mínima. Siempre te digo, juntitos, este par de horitas a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, también tienes los podcasts. Vamos a arrancar este lunes. Enseguida vamos a charlar con Luis Núñez Hernández y Juan Gordillo Gaviño. Ellos son miembros de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda de Sevilla. Entre otras cosas, de la próxima renovación de su junta directiva y de la actividad tan importante que vienen llevando a cabo con este tipo de enfermos y enfermas y sus familiares. En la segunda hora vamos a charlar con el gelveño Francisco Javier Torres Simón, autor de la banda sonora, e Hilario Abad, director de la película Para Esteve, retrato de una Semana Santa que se estrena este viernes 25 de febrero en cines. Y también tendremos a nuestro psicólogo, a Jesús Molina, que nos hablará de las almas gemelas, la idea de que hay una persona mágica para ti, de la que te enamoras al instante y con la que nunca discreparás. Es simplemente, bueno, pues algo que no es realista. Pues de esto y de muchas más cosas hablaremos hoy en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y mientras lo preparamos absolutamente todo, vamos a escuchar un poquito de música. El tema de Efecto Mariposa, una canción que se llama Ley de la Gravedad. Y enseguida hablamos de trasplantados hepáticos aquí en Helves en la Onda. No te vayas. Como en la ley de la gravedad. nos agota el tiempo. Las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues ahora en Gelbes en la Onda, así para arrancar el lunes, vamos a hablar de algo maravilloso, de un trabajo maravilloso que hace la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, temas de los que a veces no se habla tanto en la radio o en los medios de comunicación, pero que son a veces muy necesarios, y quién sabe, lo mismo en algún momento necesitamos la ayuda de esta asociación. Vamos a charlar con Luis Núñez Hernández, que está con nosotros aquí en los micrófonos de Ahora Radio. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal? Bien hallado. Un placer, ¿eh? Que, igualmente. Que hayas venido por aquí, tú y, bueno, el compañero, ¿no? Amigo Juan Gordillo Gaviño. Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el principio para que la gente lo sepa, que es la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda. Bueno, pues, a ver, te lo voy a intentar resumir, pero con precisión. Uh-huh. La asociación es una iniciativa que lo que busca es divulgar un mensaje. Vale. Se forma como asociación porque es una fórmula muy eficaz y cohesiva, ¿no? Nos une un grupo humano que hemos pasado por la misma experiencia, hemos sacado conclusiones y vamos todos a divulgar un mensaje. ¿Qué dice ese mensaje? Lo voy a resumir muchísimo. Hay muchos matices, ¿vale? El mensaje dice, hazte donante de órganos. Es una forma hablada. Se puede ser donante de tejidos, de órganos, pero bueno, hazte donante. En caso de que ya uno no esté, porque ya haya terminado su ciclo vital, o incluso siendo donante vivo, pues es un acto de generosidad que nosotros pedimos a la sociedad. En primer lugar, para que tome conciencia de que es necesario. Es necesario porque dentro de las terapias que salvan vidas, a día de hoy, una de las que la ciencia, la técnica ha avanzado más y más vidas salva, es la donación de órganos. Entonces hace falta divulgar el mensaje. Hay que estar en un continuo porque se nota cuando hay actividad, hay concienciación y suben los índices. Y por ese motivo pues estamos siempre en ello. Ese es el motivo por el cual nace esta iniciativa. Pero bueno, que a mí me parece maravillosa esta iniciativa, pero que España es uno de los países con más gente concienciada, por llamarlo de alguna manera, en el tema de la donación de órganos y el trasplante de órganos, ¿no? Tenemos un país que está a la cabeza de este tema, pero todavía sería necesario concienciar más a la población sobre esto. Es que hay que mantenerlo. Es que en realidad la concienciación es porque hay un mensaje que busca ese efecto. Y esto es como mantener una bolita con el aire suspendida, flotando, ¿no? Es un poco como lo de la donación de sangre, entonces. Sí. Me refiero a que es un mensaje muy calado en la sociedad, pero que hay que estar recordando poco a poco, exacto, ¿no? Varias veces, ¿no? Siempre que se puede, ¿no? Exacto. Entonces nosotros, como vemos el resultado es que efectivamente en España es que lo que ocurre es digno de estudio, porque es que a nivel mundial, no a nivel de Europa, a nivel mundial, la generosidad del español a la hora de donar es asombrosa. Yo no sé, seguramente haya factores sociales, no sociológicos, que no sé, a lo mejor es que hacemos mucha vida en la calle, hay mucha empatía, hemos desarrollado mucho la empatía y es fantástico lo que está ocurriendo en este país. Yo conozco mucha gente que bueno, pues que tiene ya hecho no te lo pongo en pie cómo es esto, pero bueno, cuando fallezcan, que sean sus órganos sean donados. Sí, sí, sí, gente, conozco mucha gente que lo tiene ya hecho. Eso, esto sí, ya lo tienen hecho. Sí, sí, sí. Últimas voluntades. La cual, verá, la donación. A ver, voy a comentar una cosa. Y la que, si me puede el compañero Juan, pues matizar y ampliar lo que iba a decir. La donación en este país, en teoría, somos todos donantes. ¿Vale? Bien, lo que pasa es que la familia se puede oponer en un momento tan duro, tan difícil, y pues por determinados motivos sentimentales o incluso, quién sabe, sino religiosos. Mm. Entonces uno tiene que decir, oye, que yo quiero ser donante. ¿De qué forma puede decir uno, yo quiero ser donante? Pues simplemente mantenerlo en conversaciones habituales con la familia, transmitirlo. Pero hay una forma más oficial de decirlo, que es en una... Testamento vital. Testamento vital. Vital. Es, Juan puede, puede... Eso, vamos, siempre la última palabra, aunque tenga testamento vital, siempre los médicos van a comentárselo y a decírselo. La última palabra tienen los familiares. Uh-huh. Pero si esa persona que quiso ser donante ve que no, que hay sus dudas en sus familiares, puede hacer un testamento vital. Y ya eso va siempre... anticipada a la otra. Juan, ¿cómo llegas tú a la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos? Bueno, yo los conocí porque una de las labores que hacemos, vamos, ahora no, pues yo no he entrado todavía a hacerlo porque me ha pillado la pandemia, pero antes de la pandemia, fue del 2017, fue cuando yo ya estuve peor y ya paraba muchos días en el hospital. Y entonces una de las funciones que se hace es una, dos días a la semana, hay un voluntariado que visitan a los enfermos en el hospital. Y yo estando allí, pues llegaron a visitarme. Uh-huh. Y en esas ocasiones, pues yo ya me iba dando cuenta de la labor que se hace. Y lo bien que te sientes cuando tú ves que hay personas que han pasado por lo mismo. Es que en esos momentos tú ves lo más grave, lo peor. Tú vas pensando, te sientes fatal. Y te viene ellos, que yo llevo trasplantado, me dicen, yo llevo trasplantado 12 años, yo me he trasplantado dos veces y aquí estoy, y te dan ánimo. Entonces esa labor que se hace, pues ahí fue cuando los conocí. Viste lo mejor del ser humano. Exactamente. La ayuda desinteresada. Exactamente. Pues yo ya a raíz de ahí, cuando yo ya salí trasplantado y eso, lo primero que fui, me hice socio de la sociedad, de la asociación, y dije, yo lo que necesitáis, aquí estoy. Luis, ¿tú cómo llegaste? Bueno, pues por el mismo camino. Yo estaba en la habitación del hospital, asustadísimo, estaba en un momento bajo, un poco ya casi en una especie de anestesia emocional, ¿no? Ya llegó un momento en el que no sentía nada, y de pronto entran unos señores y se presentan como de la asociación, todos con un aspecto saludable, maravilloso, y me dicen, pues somos trasplantados. Yo es que creía, ¿verdad? Es que te pilla de nuevo. Es que yo lo del trasplante me asustó muchísimo. A mí me pilló eso con 35 años y estaba tan desconectado del ámbito de la salud, porque siempre me había ido bien. Y entraron, y cuando vi a esa gente tan saludable y tan alegre y con tantas ganas de hacer lo que hacían, el voluntariado, pues de pronto cambió el chip. En cuanto salí y me dieron de alta, fui a la asociación. De cabeza, ¿no? De cabeza. ¿Qué es esto de...? Porque, lo pregunto con toda la ignorancia del mundo, ¿eh? Pero trasplantados hepáticos. Bien, hepático hace referencia al hígado. ¿Vale? El hígado es un órgano que tiene muchísimas funciones, muchísimas, muy variadas. Todos los órganos tienen funciones... y bastante, pero el hígado tiene mucha variedad. Bien, entonces hay muchos motivos por los cuales un órgano como el hígado puede enfermar hasta el punto de volverse inservible. Y bueno, pues todas esas enfermedades tienen dos alternativas: o tratarse con medicación hasta que ya no sea posible mantenerlo ni siquiera con esa medicación, o el trasplante. El trasplante, que bueno, pues poco a poco es una técnica que ha ido evolucionando hasta el punto de que tiene una eficacia altísima, y incluso en casos de rechazo se te trasplanta otra vez. Y el trasplante hepático consiste simplemente en cambiar el hígado inservible por el hígado de un donante, aunque hay también trasplante parcial. Sí, esto lo he escuchado yo, lo de como un, por hablar de alguna manera, ¿no? Como un trozo de hígado es lo que se inserta para regular la otra parte, el hígado que está inservible. Es como un cerebro también, el hígado, es curioso. Tiene tantas funciones que parece un cerebro. Sí. Y bueno, tiene una propiedad, ¿no? Que también hablando así rápido, es que el hígado, digamos que se regenera. Y eso es lo que permite que sea un órgano muy agradecido para el trasplante. Y bueno, pues eso es un proceso largo. O sea, cuando te dicen la solución es está el trasplante del hígado. Desde que el doctor dice una frase que es un poco lapidaria, porque claro, te enfrentas a un proceso difícil hasta que se ha trasplantado, es un proceso largo. En la medicina pública en España, ¿este tipo de trasplantes los trata de manera rápida o tenéis que pasar un tiempecito mal? Bueno, hay diferentes casos, ¿no? Según cada enfermedad. En la mía, por ejemplo, a mí, a raíz de una analítica, me sale que tengo hepatitis B. ¿Hepatitis B? Hepatitis B. Que no es porque yo la haya cogido, sino que me la ha transmitido. Ajá. Y entonces la tenía activa. Eso fue en el año 2000, fue cuando ya me empecé yo, y el doctor Pascasio fue quien me lo dijo. Y en ese año, que yo tenía también la misma edad que él cuando me lo hizo de caro, 35 años, te dice el médico, pues esto, la única solución, te llegará un día que necesitará un trasplante. Ahí ya se te vienen todos los palos del sombrajo, como se dice, abajo. Madre mía. Te dice, puede ser 5, 10, 15 y hasta 25 años, me estuvo contando. Y para mí, en mi caso, estuve esperando casi 20 años. Estuve 17 años bastante bien, me lo tuvieron bien controlado, pero a los 17 años, los dos últimos años, los pasé fatal. Claro, me refiero, bueno, en este caso no era un trasplante de urgencia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, se alargó en el tiempo porque estabas bien y estaba esto. Pero claro, 3 años después, hasta bastante, ser trasplantado. Bastante, se pasa bastante. Ese tiempo que me habéis dicho que ahora durante la pandemia es que ha habido gente que se ha beneficiado mucho, pero otras cosas han sufrido bastante. Y ahora con la pandemia pues no habéis podido hacer la labor de acompañamiento, ¿no? Sí, aún no podemos entrar en los hospitales, por ejemplo, esa actividad. Y ya sí se está haciendo más voluntariado, como lo que hacemos. Y dando, extender este gesto y concienciar a la gente. Estamos haciendo bastantes eventos y poquito a poco vamos avanzando. Claro, de hecho, además hoy estáis aquí, que me parece algo maravilloso, porque estáis haciendo un poco campaña de concienciación, ¿no? Para la población sobre lo importante que es ser donante y la importancia, ¿no? O lo que recibe el donado, ¿no? Y que al final, bueno, recibe vida, ¿no? Sí. Que no es poco, vamos. Al final es algo muy importante. ¿Cómo cuando explicáis vuestro mensaje, cómo lo asume la gente? ¿Lo entiende? ¿Entiende lo que le estáis contando? Bueno, yo he estado ahora por última, más que te voy a comentar ahora, comenta él, Luis Argo, que es que me quedé sorprendido. Estuve esta semana, he estado en un hospital de Huelva, y allí una mesa informativa, y me quedé sorprendido cuando damos a las personas que van entrando el folleto para la información, y yo personalmente me quedé sorprendida de los donantes que hay, o por lo menos que dicen que son donantes, de personas jóvenes. ¿Por eso? Sí, yo me quedé allí sorprendido, sí, porque de la mayoría que me dijeron que eran donantes, eran todos mayoritariamente jóvenes. Joven. Quizás más conciencia con esto, ¿no? ocurre lo siguiente, la juventud, ¿vale? Bueno, vamos, divino tesoro. Sí. Bueno, antes de nada, por si se me pasa, hablando de espacios en los que divulgamos el mensaje, daros las gracias. Ahora Radio Gelbes. Al revés. Porque no es poco lo que estáis haciendo ahora mismo para difundir mensajes de hazte donante. O sea, es mucho. Y dado las gracias, pues te comento. Los chavales, ¿vale? Vamos a hablar de secundaria. Bueno, nosotros vamos a los institutos a dar clases, a dar charlas, normalmente ya chavales que están por bachillerato. Parece que hay como un reparo en dar este tipo de charlas ya chavales un poquito más. Fíjate que además se concienciaría más cuanto más jóvenes entendieran la importancia de la donación. Bueno, pues ese sector de la población hoy en día, que a los que llamamos chavales, resulta que son unos tipos muy empáticos, son la verdad que una gente buenísima. Pues van un poco así a la moda que se les impone, pero no dejan de ser gente, una sensibilidad exquisita. Y en los centros educativos por los que vamos, te encuentras con que la inmensa mayoría atiende en todo momento, y mira que le damos muchas veces charlas hasta cierto punto tediosas, pues no quitan el foco atencional de lo que se les está diciendo, preguntas interesantes, o sea que realmente se les ve que quieren saber. Unas veces por curiosidad juvenil, pero otras veces porque quieren acumular datos y quieren. Entonces nos sorprende. Por supuesto que también se hace mesas informativas y otro tipo de intervenciones para divulgar el mensaje de la donación, de los cuales sale muchísima gente, se ve, porque nosotros normalmente llevamos algún tipo de material, revistas, tarjetas. Fíjate que lo que yo creo que también pasa es que muchas veces la gente más adulta tiene como reparos a preguntar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Es un tema que genera curiosidad, la verdad, porque solo con decirte que bueno, tú puedes donar un órgano y darle vida a una persona que si no tuviese ese órgano, pues estaría desahuciada, por llamarlo de alguna manera. Y muchas veces los mayores nos preguntamos por ese reparo a no tocar mi cuerpo. Claro, pero sin embargo la gente joven que no tiene quizás esos reparos ni ese filtro, se interesa más por este tema, aprende más, sí, y se conciencia, que eso es importante. O sea, estamos hablando de que tú seguramente una clase de un 100% de los alumnos, el 90%+ aceptaría hacerse donante. Y es tan fácil como eso. Será muy poco el margen que será que no, pero la gran mayoría será que sí. Si concienciamos a la gente joven, habrá una generación, claro, dentro de no mucho, que tenga prácticamente el 100% de la población española tenga esa concienciación de lo importante que es la donación. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada, ¿vale? Para las noticias. Ahora, justo después, cuando retomamos, que son unos 5 minutos, os quiero preguntar del proceso, una vez el donado ha recibido el hígado o cualquiera de los órganos que se hayan trasplantado, cómo es el proceso de rehabilitación, que eso también me interesa mucho. Así que no os vayáis, Luis, Juan, enseguida volvemos. Aquí estamos. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelbes ya tiene fecha para el Carnaval de Gelbes 2022. Será el sábado 12 de marzo en la Plaza Duques de Alba de nuestra localidad. Próximamente se publicarán las bases de los concursos de disfraces para las distintas categorías y edades y se informará sobre las actuaciones que animarán dicho evento. La gran promesa del tiro con arco de España se llama Pablo Ramírez

pues seguimos hablando aquí en Gelbes en la Onda, de la asociación de... lo diré, que lo digo porque lo tengo que leer, porque tengo la cabeza, ya sabéis, los lunes. Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos, Ciudad de La Giralda. Estamos hablando con Luis Núñez y con Juan Gordillo. De nuevo, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Perdona mi falta de memoria, pero es que los lunes para mí son horribles. Habíamos dejado en la empatía, ¿no?, de la gente joven con el tema de la... de lo que es la donación o hacerse donantes, pero yo quiero verlo desde el punto de vista también del donado, ¿no? ¿Cómo es el momento en el que recibes ese mensaje de por fin te vamos a hacer la operación, vas a recibir una donación de en vuestro caso de un hígado? Y ¿cómo es ese momento primero y cómo es cuando uno sale ya del quirófano? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, siempre no hay una llamada de teléfono que tú siempre estás esperando. La llamada de la esperanza, la totalmente. Que te diga el doctor, vente para acá que hay un posible donante. Yo en mi circunstancia particular necesité dos llamadas, porque hay veces que cuando se está esperando, a mí me llamaron por primera vez el 3 de abril del 2019. Me pilló por casualidad en una de las veces que estaba yo ingresado allí, me pilló allí. Pero te hace una ilusión. De por fin, está aquí ya. Y está, digo, ya llegó mi esperanza. Pero hay veces que por circunstancias no viene bien, o trae un fallito, o no es compatible contigo realmente. Pues te dicen luego, después de la espera, que no vale para ti. Vaya. Esa noticia... No es un jarro de agua fría. No, llevamos una semana toda la familia fatal, porque te vienes abajo. Pero no queda otra cosa que seguir para adelante. A pesar de que, pues, si has visto una primera ocasión, vendrá otra. No hay que perder la esperanza. Y así fue. En julio, pues, ya me llegó la llamada definitiva. Pues la intervención fue muy rápido. Hoy en día se ha avanzado mucho. Antes se llevaban 7-8 horas. Conmigo particularmente tardaron 5 horas. Ahí yo sé caso que me he enterado que de 4 horas. Ya en la UCI, según cada uno como usted, pues está entre hasta 2 días hablando de algún compañero para arriba, para planta. Yo estuve más porque cogí una pequeña infección, pero estuve 9 días. Y luego arriba igual, también, muy pocos días. Hoy en día está esto muy avanzado y se tarda bien, no es mucho. ¿Y tu caso, Luis? A ver, yo tardé tiempo en asimilar lo que me había pasado. No en asimilar, en aceptarlo, sino en enterarme. De modo que los primeros meses vivía... feliz, pero me sentía siempre, como se dice, con una espada colgada encima de mi cabeza por la crin de un caballo, ¿no? Entonces, la Asociación de Transplantados Hepáticos, entre sus muchos servicios que presta, tiene alojamiento para familiares de enfermos que van a ser trasplantados, tiene mucho más, no solo la donación de órganos, tiene asesoramiento psicológico. Entonces, pues en aquel momento me pusieron en contacto con la que entonces era psicóloga de la asociación y bueno, pues le expuse, tuve un momento de claridad y un día le expuse, mira, a mí me pasa lo siguiente, yo estoy como Damocles, me encuentro muy bien, pero con una espada que pende sobre mi cabeza de la crin de un caballo. Pero entonces, era un proceso como de no te creías lo que te estaba pasando. Era un poco de eso, era otro proceso psicológico, que yo creo que cada uno se lo organiza de un modo. Yo me sentía como que en todo momento, yo estaba bien, pero en todo momento me observaba una especie de fantasma que me decía, tranquilo. Entonces, por eso digo que yo tardé en llegar a un momento de creérmelo, pero llegó ese momento. O sea, yo recién salido de la operación no era consciente de lo que me había pasado, de la grandeza del acontecimiento de mi vida, ¿no? De la magia de la ciencia, de cuánta gente implicada se puso de acuerdo para que yo siguiera viviendo. Eso es una maravilla. Eso es maravilloso, porque más de 100 personas pueden... Yo creo que además es, te cambia la vida, te cambia la percepción de las cosas. Sí. Hay motivos y motivos por los que se pierde un órgano. Entonces, hay motivos, por ejemplo, de enfermedad, un accidente vascular, como fue mi caso. Hay cirrosis hepática por temas de alcoholismo, de tóxicos. Entonces, en estos casos, pues los que realmente salen de ahí tienen que hacer un esfuerzo grande y lo supera la mayoría, porque lo que les ha pasado es tan grande que le gana el pulso a la adicción. Oye, ¿y luego vida normal? Me refiero. ¿Estáis sujeto a un tratamiento durante X tiempo, me imagino? Sí. Pero luego vida normal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Vamos, yo, por ejemplo, me tomo un inmunosupresor, una pastillita por las mañanas, y es la que tengo durante todo el día. Yo hago deporte, ahora estoy empezando a hacer bicicleta y hago mi vida normal. Pero ¿Te puedes tomar una cervecita? No. Alcohol, salvo alcohol y fumar. Vale. Nada. Tu cerveza sin alcohol 00. Que hoy se lleva mucho. Sí. Hoy se lleva mucho. Pero era una duda también que yo tenía, claro. No. Y que, aparte, yo creo que después de haber perdido una cosa como esa y haber tenido que pasar un proceso de trasplantaje, uno cuida más, ¿no? El cuerpo, ¿no? Quizás, sí, ¿no? Tú mismo te piensas, no puedo. Tengo ganas, pero no puedo comer esto. Claro. Antes yo retenía líquido. La sal la tenía prohibida. A mí no me han dicho prohibido nada de sal. Tú mismo quien tiene que controlarte. Pues me controlo tomar lo menos posible. Pero no hay quien me la que vamos, que no me la tengo que quitar. Ya comer sin sal es muy difícil. Sí. Hay también algo de respeto al donante. Claro, también. Sí. Lo entiendo perfectamente. Oye, a ver, porque vosotros dentro de poco vais a renovar la junta directiva y vosotros, si no me equivoco, además vais a presentaros de nuevo a la junta directiva. ¿Cómo es este proceso y qué ideas tenéis para una nueva andadura de la asociación? Bueno, la junta, efectivamente, el presidente, que aún es el presidente, José Antonio Castillo, pues llega al cierre de su ciclo, ¿no?, como presidente de la asociación, y pues se propone pues un nuevo presidente. Nos lo proponen a Juan y a mí, en este caso pues asumo yo la candidatura. Tenemos, sí, Juan. Lo proponen a todos los socios. Nosotros lo hemos presentado. Claro. Entonces tenemos ya fecha para la asamblea, en la cual pues se hace oficial la entrada de una nueva junta, en la que algunos miembros son de la antigua junta. El presidente sale por norma de los estatutos de la asociación, y la idea que tenemos nosotros es, como mínimo, continuar haciéndolo tan bien como lo han hecho hasta ahora. Muy bien. Y aportar, pues sí, vamos a intentar aportar. Yo, por ejemplo, te comento rápidamente, yo vengo de la docencia en el ámbito de la música, profesor de conservatorio. Entonces, dentro de mi ámbito, pues yo muchas veces, en alguna charla, algún acto que se ha hecho para la donación de órganos, he intentado contar con antiguos compañeros que dirigen orquestas. Entonces, pues, que por cierto, los chavales de las orquestas siempre se han prestado, y los directores de las orquestas se han prestado de forma altruista, voluntariosa y sin ningún tipo de impedimento a hacer música en actos de este tipo. Entonces yo, por ejemplo, desde mi ámbito, es donde conozco a gente, pues digo, bueno, para ver si se puede asociar la música a la divulgación del mensaje de la donación de órganos. Muy bonito las cosas. Sí, sí, se ha hecho. Además, si puedes hacer conciertos que se destinen los fondos, ¿no?, para sufragar ciertas cosas que tiene la asociación. Hasta ahora... Escuchaba antes de que incluso tenéis vivienda para familiares que vengan de fuera. La misma oficina de la asociación es un piso que se tiene allí para las personas, familiares que le pillen más lejos, pues si quieren pueden quedarse allí. Son cosas que son necesarias. ¿Esto se ha hecho o tenéis la idea de hacer cosas así? No, eso se hace desde el principio. Es un sitio donde, como ha dicho Juan, hay gente pues que viene de... te comento, la... Me refería a la orquesta. La orquesta, vale. Poner la música. La orquesta se ha hecho. Bien. La orquesta se ha hecho, ya se ha dado algún que otro concierto y bueno, pues vamos a intentar que siga este tipo de actos conjuntos. Claro. Y porque funciona, porque hay mucha gente que va a escuchar música y que, bueno, la música, quiera que no, nos abre el corazón. Y ahí es más fácil que entre un mensaje de este, de esta característica. Te quería comentar rápidamente acerca de lo que también hablábamos antes. En Andalucía hay asociaciones de trasplantados y también delegaciones. Entonces, hay gente que... El Virgen del Rocío es un hospital que practica, es pionero, y practica donación de órganos. Por ejemplo, en el ámbito de la donación hepática, es uno de los principales hospitales, bueno, yo a lo mejor soy exagerado, ¿no? Me atrevo a decir que del mundo, en esta técnica. Entonces hay gente que viene incluso de otra provincia y esa gente, pues, cuando descubre que hay un espacio donde se les recibe, para que no tenga que estar continuamente desplazándose, pues le agradece. Eso está muy bien. Y eso es una de las... Sí, aparte es como el proyecto este de... que ahora se llama la Casa Azul, ¿no? El primer proyecto fue la Azotea Azul para los niños. Exacto. Y ahora en la Casa Azul, que también se está recaudando fondos para bueno, tener un sitio para esos padres que vienen de fuera. Jolín, y que encima de tener o estar pasando un proceso enorme con su hijo, también tienen que sufragar los gastos de quedarse aquí durante el tratamiento del niño o de la niña. Es algo que me parece lo lógico, ¿no? De ayudar el máximo posible a personas que están pasando por este proceso. A mí me gustaría, porque ya nos quedamos sin tiempo, Luis y Juan, bueno, los datos de contacto de la asociación, por si alguien que nos está escuchando está en este proceso, necesita ayuda, acompañamiento, seguimiento, o oye, que quiero ser donante, vosotros también lo vais a reorientar, ¿no? De cómo pueden hacer todo este tipo de cosas. Y me gustaría que dierais los datos de contacto de la asociación. Bueno, pues, a ver, la asociación tiene un espacio físico, que es en la zona de los Bermejales, Sevilla capital, en la calle Guadiamar. Y ahí tiene su piso local, donde está la sede, donde acogemos a gente. Ahí puede pedir información, asesoramiento, contacto, pues, psicológico, de todo tipo. Y luego, por hacerlo de modo práctico, cualquiera que escriba en internet, en Google, en el buscador, por ejemplo, Asociación de Trasplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda de Sevilla, pues tiene todos los datos que necesita para contactar con nosotros. Pero lo importante es que hay un lugar físico al que se puede dirigir y en el que siempre se le va a recibir y a asesorar. He visto que Juan sacaba una tarjeta, imagino, un número de teléfono, ¿no? Sí, porque no me lo sé de memoria. ¿Quién se sabe hoy un teléfono de memoria? Tenemos tantos números. El móvil nos ha vuelto tontos a todos, hasta los cumpleaños se nos han olvidado. Algo tenía que tener. Dalo tú si quieres darlo, porque yo no veo tampoco. Bueno, pues mira, Irra, te voy a decir el teléfono de la asociación. Tenemos un teléfono fijo y un teléfono móvil. El teléfono fijo es 954-620781. Uh-huh. Y el teléfono móvil es el 630-748292. Perfecto. Juan, Luis, ha sido un placer charlar con vosotros. Igualmente. Lo que creo que es un tema súper importante, que es el tema del trasplante, concienciarnos en la importante labor de ser... bueno, pues de llevar vida, ¿no? Con una parte de nosotros le dé vida a otra persona es algo, pues sí, especial y espectacular, y en el que mejor no nos podemos sentir, no recibimos nada a cambio, no necesitamos nada a cambio, ¿no? El regalo de ver que otra persona se puede vivir, yo creo que es suficiente pago. El día que entendamos que lo altruista es lo que nos llena el alma, ese día dejaremos de hacer las cosas por dinero. Juan, ¿qué ibas a decir? Sí, lo que quería es decir ya por último que seguimos esperando más órganos, porque no lo hemos comentado, pero en lista de espera hay más de 4.000 personas todavía de los diferentes órganos, y donar da vida. Claro. No se nos olvide. Que no se nos olvide. Ambos dos, muchísimas gracias, De a ti. Igualmente. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.

Mayores en la Onda, un programa realizado por personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y dar a conocer sus necesidades, inquietudes y experiencias. Cada miércoles de 8 a 9 de la tarde, acude a tu cita con Mayores en la Onda. En Ahora Radio, estamos en la 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. A punto que estamos de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Hablaremos de cine, de una película que se estrena este viernes 25 de febrero, que se llama Percebe. Es una película sobre la Semana Santa, en la que tiene mucho que ver un helveño en su banda sonora. Vamos a hablar con el director y con ese helveño, y también tendremos Mente Sana, así que... Para llegar a las 12 del mediodía nos quedamos con esta canción de Purple Disco Machine y Sophie and the Gigans. El tema se llama In the Dark, con ritmo los lunes. Left it.